ni re te bayi kulo. Mane kale yikai yemle nyanda no te di po ni re te bayi kulo. Ponen mene iklo mandina lenwak mandina lenwak la nyo def tundar. Nyo pitu kukal wadju kaulak yel otorai panoni jindar. Balen bab nak mualen tudi yen wa bajul nedulen ma te ma waxe la ñu ne jonda te mari mane na ñu ne jonda jey la ñu def jonda jey la ñu def jonda ñu pido ko gar ke samedi soir fana ni jinda karu joy. Na karunjai de bakau na kunanga, joge kaulang nangkan de lunda karunjai, joge na karunjai de mandarga, jai bonyu ya gedar jai bonyu. Marie Madeleine, nyom alun pal, ata wapal. Wana raba, jay darane, wana raba kama. Boko idi, like o bambino, baga like o hon, like o di yanjalo. Boko idi, like o salip keita, maga like o iso, like o balabo. Boko weti, like o reimo, maga like o barak, like o aplicando. Aplicando nyep, inay daranek. Boko weti, like o izolo, aplicando nyep, inay daranek. Mandali, mandali, mandalsa. Mandali, mandali, mandalsa. Mandali, yankune nari joklen. Mandali, kon aplicando dana. Combina, aunque te hable no me importa, voy a ser el pableto y guía de mi vida. A mí mucho una mujer. ¡Rúmpelo! Aplicando dando Mandali, híjale mujer Mandali, papá tú de loa Mandali, Mandali, Mandali.